El Parque Saburo Irao. Este parque fue creado bajo los auspicios de un empresario japonés en la década de los 70. Su extensión es de aproximadamente de una decena de manzanas. Posee una infraestructura en buen estado y diseñada especialmente para los niños preadolescentes. Cuenta con una hermosa vegetación especialmente boscosa. En su interior se encuentra el Museo de Historia Natural, que cuenta con una variada muestra de especímenes, que fue inaugurado el 12 de febrero de 1976. Abarca como tema principal los recursos naturales de El Salvador y divide sus temáticas en tres grandes salas: geología, paleontología y biología. El MUNES tiene como objetivo contribuir a la conservación de la diversidad biológica a través de la generación de la información escrita, que dé a conocer los componentes de la naturaleza y la vida silvestre en el país. Presenta colecciones de rocas y minerales, paleontología, mastozoología, ornitología, herpetología, malacología y botánica. Se brindan charlas referente a los contenidos del museo, servicio de guías gratuitos dentro del museo y en los senderos interpretativos del parque. Se montan exposiciones itinerantes y cuenta con los servicios de una biblioteca especializada y una cafetería. Después del zoológico, tanto el parque como el Museo de la Historia Natural son los más visitados por la población capitalina, con una visita promedio de 5.000 personas por semana. El acceso al parque se encuentra por la colonia Minerva, lo que potencializa su interconexión con el conjunto.